Bueno, esta semana que pasó y esta semana de ahora es como que fueron bastante importantes, son bastante importantes, porque tienen bastantes días internacionales y nacionales de... El 22 de marzo fue el Día Internacional del Agua, ayer fue el Día Internacional del Clima, el 31 es el Día Nacional del Agua. Entonces se llevaron a cabo un montón de actividades que hizo la Secretaría de Recursos Hídricos y APA. A nivel nacional también se hicieron actividades, a nivel internacional también se hicieron actividades, pero una pequeña como crítica, quizás se podría decir, esta columna va a ser una pequeña crítica, a ojos internacionales, porque todos los años cuando es el Día Mundial del Agua, por ejemplo, tiene un eslogan, ¿no? El año pasado era en relación al agua subterránea, entonces el eslogan era hagamos visible lo invisible. Y este año el eslogan es una frase de Gandhi que básicamente dice que cada uno puede aportar su granito de arena en la causa por el cuidado del agua, teniendo en cuenta como principal foco el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es de poder garantizar agua potable y saneamiento a todas las personas del mundo antes del 2030. Estamos re lejos. Justamente por eso es que se hace énfasis este año en ese objetivo de desarrollo sostenible. Y la crítica en realidad va en el tema de que está perfecto de que cada persona puede hacer su pequeño sacrificio o voluntad individual en cuanto a lo que es el cuidado del agua, pero hay cosas que son mucho más grandes. Y si hay una de cada tres personas en el mundo que no tienen agua potable, es decir, más o menos 2.000 millones de personas en el mundo, y si hay en Argentina un 2%, según datos oficiales del INDEC, que no tienen agua potable y saneamiento, es decir, 1 millón de personas argentinas, no va en función de si nosotros y nosotras en nuestros hogares nos duchamos en 5 minutos, en 3 minutos o en media hora. Hay cosas mucho más grandes que van de la mano, como por ejemplo lo que es el mal uso del agua y el exceso de uso del agua, por ejemplo, en la industria agropecuaria, el potencial uso contaminante que le dan las mineras y las petroleras, el uso industrial, la falta justamente de infraestructuras adecuadas de saneamiento o en algunos casos faltas de políticas de Estado, y esto hablo a nivel mundial. Justamente para aprovisionar agua de las personas, que es un derecho humano universal, el acceso al agua potable. Entonces, está perfecto que se incentive a que las personas puedan aportar ese granito de, esa gotita de agua, podríamos decir, a la causa, en vez de granito de arena, esa gotita de agua a la causa. Pero en realidad lo que se tiene que hacer es hacer más presión justamente a los gobiernos y a las empresas para que tomen medidas que sean más sustentables en cuanto al manejo y al uso de los recursos hídricos. Y es como de muchas veces, y esto lo he dicho varias veces, esta columna no es para culpabilizar a la gente, justamente porque se usa mucho en lo ambiental eso de que cada persona puede hacer, aportar, y está perfecto. Y es verdad que el cúmulo de muchas acciones individuales puede derivar en un cambio global. Pero si no hay cambios justamente en las grandes empresas y en los gobiernos, uno se queda como, bueno, en definitiva me estoy sacrificando yo solo o yo sola, y no se ve un cambio verdadero por parte de los que verdaderamente contaminan y los que verdaderamente derrochan el agua. Y hay una cuestión también que va un poco como modo de reflexión, que cuando se habla del agua, hay que recordar que no hay agua buena y agua mala. El agua es un recurso natural, es decir, que tiene una definición totalmente antropocéntrica, que es algo que podemos usar los y las humanas. Y ese uso va a estar en función de su calidad, ¿no? Entonces, uno puede decir agua que es apta o que puede ser usable para consumo humano, y eso va a estar en función de ciertos parámetros físicos, químicos y biológicos que dicen que no nos va a hacer mal a la salud tomar ese agua, mismo para uso ganadero, uso para riego, uso industrial, uso recreativo, y así un montón de usos. Y hay un uso que es fundamental, que muchas veces se lo deja de lado, que es el uso ambiental. Que justamente en La Pampa el uso ambiental fue la primera, como el arma, se podría decir, o la herramienta más fuerte que tuvo con la causa contra Mendoza en la Corte Suprema de Justicia al poder hacer un caudal fluvio ecológico de Río Atuel, que es justamente este uso ambiental, o sea, el agua como medio de vida, en donde es un modificador del paisaje y en donde las especies de flora y fauna toman de ese agua para vivir. Entonces, muchas veces cuando uno va a una charla, ya sea presencial o ve un webinar o una charla en YouTube o donde sea, se habla de los usos del agua y muchas veces se les olvida el detalle del uso ambiental. Y en realidad tendría que ser uno de los usos más importantes y sobre todo remarcarlo acá en La Pampa, porque fue justamente el hecho que hizo que tuviéramos un fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia. Hablar de ese uso ambiental, de ese caudal fluvioecológico. Y cuando se habló de Portezuelo y se sigue hablando de Portezuelo, también se habla no solamente de Río Colorado como aprovisionador de agua para la gente, ya sea para consumo, para riego, para industria, para petróleo, minería, etcétera, sino también, o piscicultura además, sino también el uso ambiental, o sea, el agua como parte del ecosistema. Y eso también es un problema, que muchas veces se lo ve al agua como una cosa sola, y en realidad los ecosistemas ligados al agua es todo. Es como decir que un bosque son los árboles, y en realidad un bosque son los árboles en conjunto con todas las especies de flora y fauna y los tipos de suelo y demás. En el tema del agua es lo mismo. Muchas veces se lo ve desde esa visión muy hidráulica, y uno se olvida de la visión más hidrológica y ambiental. Y eso se ve reflejado en que muchas veces las personas que abordan la temática del agua suelen ser ingenieros civiles. Y está todo bien con los ingenieros civiles. Está bárbaro. Ellos saben muchísimo de hidráulica y del manejo del agua justamente para uso humano. Pero falta ahí muchas veces en la gestión una visión. Y hablo de la gestión a nivel mundial, porque uno ve quiénes son los representantes en ONU también del tema de agua y suelen ser mayormente ingenieros civiles. Y bueno, lo que es importante es justamente la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, en realidad me animaría a decir más que interdisciplinariedad, porque está todo bien que haya muchas personas que tengan distintos conocimientos, pero tienen que intercambiar entre sí, no solamente estar en la misma habitación. Así que bueno, nada, un poco como para la reflexión, ¿no? Que está perfecto el eslogan de la ONU, está perfecto que la ONU haga días internacionales para concientizar, pero que no lo cargue a la gente solamente con el tema, sino también a los gobiernos y a las empresas de todo el mundo, y que no nos olvidemos del uso ambiental, que muchas veces nos olvidamos, y también hacer un anuncio súper mega importante. A ver, che. El miércoles mi cumpleaños, no mentira, bueno, además de que mi cumpleaños. No, el anuncio súper mega importante es que este viernes, 31 de marzo, Día Nacional del Agua, volvemos con Artículo 41. ¡Excelente! Hermoso programa ambiental, que es una horita de 17 a 18 horas, en donde hablamos de ambiente en general y también de las temáticas hídricas de distintos puntos de vista, con esa perspectiva o esa mirada pampeana que tanto se necesita. Grandes entrevistas hacen ahí en Artículo 41, así que celebramos que ya puedan ponerse al aire con este contenido. Perfecto. Así que bueno, este viernes, 17 horas, Artículo 41 por Radio Carmes, también lo pueden escuchar por la web, por la app, por un montón de lugares después de escuchar la radio. Así que bueno, les esperamos y nos estamos escuchando. Dale, gracias Flor, hasta el lunes que viene. Adiós.